mis amores. Señor, hoy quiero confesarte todo lo que siento por una de las jovencitas que canta en la iglesia, la que cuando te canta la danza me pone contento. La comparo con otras y en ella veo la diferencia. Que el pastor no se ponga enojado cuando se dé cuenta lo que mi corazón ha sentido por su linda niña. Yo sé que el pastor la quiere mucho, pero ten en cuenta que no me vaya a poner por esto en una disciplina. Hoy tengo ganas de verla tan linda, su pelo largo, su linda sonrisa. Hoy tengo ganas de verla tan bella, que se dé cuenta que siento por ella. Lo que a ella le gusta a mí me gusta su forma de vestir. Y el vallenato que a ella le gusta es el mismo que me gusta a mí. No le gusta pintarse el cabello, a mí me gusta así natural. No le gustan los hombres tan bellos y yo sé que se va a enamorar. Hoy tengo ganas de verla tan linda, su pelo largo, su linda sonrisa. Hoy tengo ganas de verla tan bella, que se dé cuenta que siento por ella, ya, ya, ya. Salma Elizana, la hermanita del doctor Heiner Bayona. Salomé y Adonai, los hijos de Salomón Azuaje y la doctora. Señor, esta es la oración más atrevida que tengo, pero espero con lo que diga no causar dolores. Como tú me dices que te pida, yo te estoy pidiendo que me diga que sí sin pensarlo cuando la enamore. Tú le diste una gracia especial que luce con la mía. De las hijas de mi pastor, ella es la más bonita, y yo quiero ser el novio de ella, dame esa alegría. Pero trata también con el padre de esta muchachita. Hoy tengo ganas de verla tan linda, su pelo largo, su linda sonrisa. Hoy tengo ganas de verla tan bella, que se dé cuenta que siento por ella. Y me gusta su cuerpo y su cara, me enamora su forma de hablar. Tú la hiciste pa' que me gustara y cómo no me va a gustar. Yo quiero que tú estés enterado, pero que me ayudes por favor. Tú sabes que estoy enamorado y que me gusta la hija del pastor.